Sí, la real perro es mierda. Perros de parque están en la casa. Son perros de presa. Dejar de jadear delante de mi jauría. No duráis dos días como perros policías. No hay cachorros en los zorros, que estos dos se lían. Atraviesan la vía sin correa ni bozal. Estoy fumando ganja sin moverme del sofá. Estoy follando guarra de mañana sin forzar. Ya no me importa nada, me pasaré por el bar para alegrar esta cara y dejar de molestar. Ya se mojarán tus bragas cuando salga en tu radar. Los cuentos de hadas nunca fueron de verdad. Las pasiones alocadas se desvanecen sin más. Soy cobarde de dragones con princesas indefensas. No me quedan pulmones para irlas a rescatar. Me da igual si las piensas, yo solo suelto frases. Se pasan como un flash, guardo un poker de ases. Piénsate si vas, hay movidas que suceden, ya no tienen vuelta atrás. Seguiré saliendo jueves, seguiré volando al ras. A ver qué día llueve y mojo a los demás. No conduzco Mercedes, pero soy un Premier Class. Yo soy un Premier Class. Vuelven los perros con las movidas que más petan, no podrás con los Jews, perra. Secta, vuelven los perros con las movidas que más petan, no podrás con los Jews, perra, únete a mi secta. Tú ponte a pensar, la vida se hace dura por el barrio. Tú ponte a pensar que llevamos hechos varios, calles sin horarios, soldados mercenarios, hijos de la noche sin mirar el calendario, ciegos a diario, mis perros y sus mierdas, otro vocabulario, sonido de extrarradio, subiendo los vatios en tu radio, sonando en algún carro, en esa cinta de varios, warriors, hechos por despecho, hacer esto tan gordo es para sacar pecho, pienso en lo bien hecho, lo malo se lo lleva a la corriente, gente de provecho con asuntillos pendientes, fumando el kenke y hablando entre dientes, el sorbo que vendía ahora quiere ser agente, faltan dedos de frente, yo sigo en el parque con mi gente, fumando porros como hicimos siempre. Vuelven los perros con las movidas que más petan, no podrás con los Jews, perra, únete a mi secta. Vuelven los perros con las movidas que más petan, no podrás con los Jews, perra, únete a mi secta. Yo soy un perro mierda, no me vengas con arengas, que mi jerga está en la calle como hippies en la hierba, como lumis en mi verga, no creo que me detengan, ni estando todo el día de juerga, ni estando todo el día de juerga. No me crees capaz, yo resucité a Cristo. Echamos un bon con el Joe y lo perdí de vista. Lo vieron esnifando en no sé qué baños mixtos. Folló una lumi y se le perdió la pista. Vida de revista y no hay quien lo resista. Gente de calle, nunca fuimos artistas. Vuelven los perros con las movidas que más petan, no podrás con los Joes, perra, únete a mi secta. Vuelven los perros con las movidas que más petan, no podrás con los Joes, perra, únete a mi secta. Perra, únete a mi secta. Perra, únete a Doc Chic. Perra, zorra.